Este próximo fin de semana se celebra la 10ª edición ya de la Feria Agroalimentaria de Fernán Núñez, una actividad organizada por el Ayuntamiento de Fernán Núñez y por la Asociación de Empresarios y que cuenta con la colaboración del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba, la Diputación, Caja Rural y la Denominación de Origen Montilla Moriles. Y como cada año, para hablarnos de ella, nos acompaña en nuestros estudios el alcalde de la localidad, don Alfonso Alcaide, al que ya damos la bienvenida. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues ya se van reanudando las actividades después de los años de la pandemia y una de las más importantes que tiene Fernán Núñez desde hace ya precisamente 10 años es esta Feria Agroalimentaria. ¿Cómo afrontan desde el Ayuntamiento y los empresarios esta nueva edición tras estos años de pandemia? Bueno, afrontarla con muchísima ilusión, ¿no? Porque como bien has dicho, han sido dos años de parón, dos años que hemos vivido esta maldita pandemia, como yo digo algunas veces, pero que bueno, ya lo hemos dejado casi atrás y afortunadamente pues podemos empezar con todos los eventos. Este es uno de los eventos, como tú has dicho, más importantes del año, ¿no? Porque bueno, se trata de apoyar a nuestras empresas, de dinamizar económicamente la población, nuestro pueblo y demás, y entonces se considera como de los más importantes que tenemos a lo largo del año, ¿no? Y bueno, siempre ahí con el apoyo de la Asociación de Empresarios y con las empresas o con Caja Rural de Jaén, como también has dicho, pues que están ahí detrás, por eso, ¿no? Porque merece la pena trabajar por nuestras empresas de la localidad, por los pequeños comercios y también de la comarca y de distintos sitios de la provincia que vienen también están, ¿no? Suponemos que las propias empresas también acogerán con muchas ganas esta nueva edición, porque las empresas, la verdad es que lo han pasado algunas de ellas bastante mal. Sí, la verdad es que sí, date cuenta que ha habido muchísimas empresas que han estado bastante tiempo cerradas. Entonces todo eso ha hecho mella, ¿no?, en ellos, y ahora no solo no estamos solo contentos con ello, ¿no?, con esta pandemia, sino que además nos viene en lo harto la crisis que ahora a nadie se nos escapa que tenemos, ¿no? Así que bueno, estos eventos son los que cogen mucha importancia y hay que sacar adelante. Y le dan un pequeño respiro, sí, claro. Sí, claro que sí. Bueno, pues empieza ya el próximo jueves, sí, con el encuentro empresarial en ruta. Cuéntenos un poco en qué va a consistir. Sí, bueno, en esta ocasión, pues primero va a haber un encuentro de empresarias en ruta, que es algo organizado, que viene desde la Diputación de Córdoba, que bueno, como su nombre dice, pues son distintas empresarias que se unen para hacer, bueno, van donde hay algún tipo de evento, donde hay algún tipo de encuentros así empresariales, ¿no? La recibiremos aquí en nuestro pueblo, además va a ser en la Plaza de Armas y demás, tendremos allí un encuentro con ellas y después pues iremos todos a ese encuentro empresarial que en esta ocasión lo vamos a realizar en Bodegas Cejarejo, como bien sabemos, una empresa que ha empezado su andadura nuevamente, ¿no? Porque Bodegas Cejarejo no viene de ahora, sino que ya existe hace muchos años. Pero bueno, ahora con su nuevo dueño, pues ha empezado esa nueva andadura. Y allí, en ese espacio, es donde vamos a tener ese encuentro empresarial, que de lo que se trata principalmente es de encontrarse entre, como su nombre dice, ¿no?, encontrarse entre empresarios y empresarias y crear esa sinergia, ¿no? Además, conoceremos las instalaciones de primera mano de Bodegas Cejarejo, esas nuevas instalaciones, como he dicho, y bueno, también tendremos una cata con los vinos de Cejarejo, maridado con unas tapas que serán del restaurante El Conde de Fernán Núñez. Al final, pues de lo que se trata es de dar visibilidad a nuestras empresas y bueno, y de a la vez, pues tomar esa copa de vino tan importante para nuestra zona, ¿no?, que tenemos en lo que es la denominación de origen Montilla Moriles, y bueno, con esa nueva andadura, como he dicho, de una empresa más de nuestro pueblo. Digamos que ese es el punto de partida, pero la inauguración va a tener lugar el viernes. Sí, la inauguración tendrá lugar el viernes a las 8 de la tarde, y bueno, como lo que es, habrá unas intervenciones de la gente que colabora, como es Caja Rural de Jaén, o como será ahí Prodeco y demás, y mía mismo, ¿no? Y bueno, después ya para seguidamente hacer una cata de cervezas artesanales, como también sabemos que está Industrias Marín de Fernán Núñez, que bueno, que está haciendo esa magnífica cerveza artesanal, pues tendremos una cata que también será maridada con unas tapas de garbanzo, en este caso, porque que no se nos pierda de vista que uno de los motivos de nuestra feria es la promoción del garbanzo blanco lechoso de nuestro pueblo. Ya empezaremos el primer día, el viernes, pues probando esas tapas de garbanzo con esas magníficas cervezas que nos realiza, bueno, Industria Marín de Fernán Núñez. Para terminar, con nuestro paisano Tony Miranda, que ya sabemos todos que no tenemos que presentarlo mucho más, que es un magnífico artista, bueno, que nos deleitará con sus canciones y con su nuevo trabajo, además, que hasta ahora no lo había presentado así, bueno, por parte del Ayuntamiento. Bueno, pues entramos ya en lo que es la propia feria. Después de la inauguración, el sábado ya se abren los stands y empiezan ya las actividades con un desayuno molinero, típico también de esta feria. Sí, bueno, ahí es de las cosas típicas, además, no puede faltar un desayuno molinero en una feria agroalimentaria, ¿no? Y siempre con la colaboración de la cooperativa olivarera Santa Marina, después continuamos con la también ya típico de concurso de cocina infantil, que este año será tipo gincana, ¿no? Que, uh-huh. Bueno, porque en la feria, bueno, va de todo, ¿no? Es un programa tan variado, ¿no? Sí. Tenemos para niños más mayores, para menos, para todas las edades, ¿no? Al final yo creo que hemos montado una feria para todos los gustos. Y bueno, como he dicho, esa gincana de cocina infantil tendrá lugar. También desde a las 11:30 habrá unas visitas turísticas guiadas por la localidad. Uh-huh. Que además, en esta ocasión, Ángel Marín, que será quien lleve adelante, que es el concejal de Cultura y Turismo, quien lleve adelante estas actividades de visitas turísticas, pues se pasará por algunos sitios para degustar productos locales, ¿no? Que es algo muy, muy interesante. Decir también que para estas visitas, o para tanto para esto como para el encuentro empresarial, para los concursos, para las gincanas, para todo, hay que hacer tramitar también una inscripción en nuestro programa, que se hace una inscripción vía online, ¿no? Entonces, entrando en la página del Ayuntamiento, donde está la información de la Feria Agroalimentaria, ahí están también todas las inscripciones, donde se puede picar y realizar esas inscripciones. Y bueno, pues siguiendo con las actividades, nuestro ya tradicional paseo entre turísticos. Es un exitazo tremendo, eso es tremendo, vamos. La verdad es que, bueno, da mucho juego, bueno, es una actividad de ocio magnífica que recorre las calles de nuestro pueblo y, bueno, con un ambiente, da un ambiente espectacular. Entonces, por supuesto, no puede faltar nuestro tren turístico, ¿no? Yo creo que lo disfrutan más los mayores que los pequeños, ¿eh? Sí, sí. Increíble. Sí, sí. Cogen como excusa llevar al pequeño en brazos. Sí, ¿no? Claro. Yo por llevar al niño, pero el que está disfrutando es el papá y la mamá. Por llevar al niño, ¿no? Bueno, pues siguiendo así con las actividades, este año pues vamos a poner en marcha los Juegos Rurales Colaborativos, que de lo que se trata es que hemos contactado con las distintas asociaciones de la localidad y, bueno, yo digo que va a ser una actividad muy chula, ¿no? Porque habrá 10 participantes de cada una de las asociaciones que se están apuntando y haremos eso, su nombre lo dice, ¿no? Los Juegos Rurales de siempre, ¿no? Desde, pues no sé, de tirar a la cuerda o de cualquier tipo de estos, así, ¿no? Del pañuelo. Se están montando esas actividades porque, además, como serán ellos los que la hagan, pues entre todos se está montando. Se trata de que las asociaciones participen, que tengan visibilidad, que estén ahí y, bueno, y que a la vez nos divirtamos todos, porque creo que va a ser una gran diversión esa actividad. Se va a realizar en el campo de fútbol 7, como esto es en el pabellón de deporte municipal, como hemos dicho, en la feria agroalimentaria y en todo su entorno, pues ya que está ese campo de fútbol 7, que lo dotamos de césped artificial hace muy poquito, eso nos ha quitado por un sitio la posibilidad de tener la maquinaria agrícola en esta ocasión, hasta que traslademos la feria al recinto ferial, pero ahora en este año pues sí que va a ser nuevamente en estas instalaciones, ¿no? Pero ya nos ha quitado esa posibilidad de montar la maquinaria, lo que nos va a dar juego para hacer distintas actividades allí, ¿no? Bueno, todo cambia y ya está. Y bueno, después seguiremos con en esta ocasión, hemos tenido también al mediodía, vamos a tener una actividad de, vamos a tener unos conciertos, tanto el sábado como el domingo, y el concierto pues será Juan Jesús, que es un grupo de flamenquito encabezado por Juan Jesús, que bueno, yo creo que va a ser del gusto de todos, pero sobre todo de la gente más joven. Va a sorprender, ¿no? Porque, va a sorprender. Sí, sí, va a sorprender porque además son buenísimos. Y eso, buscamos que también en esa diversificación, ¿no?, como hemos dicho, de las actividades para todas las edades, aquí tengamos el encuentro con esa gente más joven que está, bueno, que le va a encantar, desde luego, este grupo. Y bueno, después en la tarde, pues los típicos talleres de repostería infantil, el taller de cocina saludable, un poco todas esas tradicionales también talleres. Y siguiendo con esa participación de las asociaciones, pues en esta ocasión vamos a tener un magnífico pasacalle, un pasacalle chino. ¿Otra novedad? Sí, es una novedad que, bueno, este va a salir desde la Plaza de Armas hasta, bueno, hasta por un recorrido, llegar al pabellón. Y, bueno, como he dicho, el pasacalle está a cargo de la Asociación Gusu Kung Fu de Fernán Núñez, pero van a participar también las escuelas del entorno con los que ellos tienen relación y demás. Y yo creo que va a ser algo espectacular. Yo creo que va a ser algo espectacular porque cada día me van diciendo que se incorporan más escuelas y más gente, y creo que están preparando un pasacalle que no nos va a dejar indiferente a nadie. Así que yo animo desde luego a todo el mundo a que a las 8 esté en la Plaza de Armas para salir a dirección hacia el pabellón, bueno, calle San Marcos y Hermano Bonifacio y demás, hasta terminar en el pabellón, donde también en el propio campo de césped artificial, como hemos hablado antes, terminarán allí con una exhibición espectacular también. Así que nosotros agradecer muchísimo a que la Asociación Gusu Kung Fu haya puesto en marcha este trabajo. Desde que nos dirigimos a ellos, desde que yo me dirigí a ellos, pues lo tomaron con muchísima ilusión y ya está montado todo. Ha sido todo bastante rápido, sí. Pero es lo que yo le decía a ellos, que vosotros tenéis la capacidad de hacerlo muy pronto y muy digno y muy bien hecho. Así que estoy seguro que va a ser fenomenal. Bueno, pero tenemos más cosas, tenemos, bueno, antes de seguir con las actividades, por supuesto, yo desde luego recomendaría al que no haya visto nunca ver a los niños en la gincana de cocina, porque te quedas absolutamente asombrado de lo que pueden hacer los pequeños, pero pequeños, ¿eh? Sí. Y sí, cómo manejan los cuchillos o cómo manejan, en fin, que es una maravilla, sí. Es que me quedo absolutamente asombrado. Nos quedamos asombrados, la verdad, y además han dado año tras año como resultado unas tapas, unos tremendas platos espectaculares, vamos, yo desde luego es lo que tú dices, nos quedamos asombrados, ¿no?, de lo que hacen, es verdad. Y luego por la tarde, siguiendo con las actividades, hay un taller de costelería. Sí, además a cargo de Mil Paladares de la Eñe, vamos, de la Eñe Gourmet, que es, bueno, empresa más de la localidad, como bien sabemos, que bueno, tiene una proyección magnífica, está cada vez produciendo más licores, pero además unos licores de muchísima calidad, y también tiene, bueno, hace licores para coctelería y demás. Y bueno, el año pasado, en el 2019, sí, pues ya nos hizo un taller de coctelería espectacular, además con ese arte que tiene Rafa Zulita. Vaya. Pues la verdad es que fue magnífico y lo vamos a volver a repetir, a probar sus licores y todo lo que tiene para la coctelería. Licores sorprendentes, para el que no lo nos oiga desde fuera de la localidad, habrá sabores que dirá, bueno, ¿cómo es posible que haya un licor de esto? Bueno, sí, pues sí. Se van a sorprender seguro. Sí. Sí, cada día nos sorprende con algo nuevo. Y bueno, pues seguimos para terminar la noche, pues tendremos Rocopop, ¿no?, lo que es también esa típica actuación, pero en esta ocasión con Rocopop, que ya todo el mundo lo conoce, lo que es Rocopop, y bueno, hace unas actuaciones espectaculares, son un concierto en toda regla, y bueno, yo estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo para cerrar ese día, ¿no? Absolutamente. Y ya el domingo, para cerrar la feria, otra nueva actividad, porque llegan los senderistas de Fernán Núñez, una asociación que ha surgido en estos años y que ha cogido un ritmo de participación tremendo, con una cantidad de personas que se apuntan y que van a colaborar también con la feria. Sí, bueno, seguimos en la misma línea, ¿no? Hemos echado mano a las distintas asociaciones para que estén ahí, para que participen todo el mundo. Y pasa igual, nos dirigimos a este colectivo, al colectivo de senderistas de Fernán Núñez, ellos de momento puestos a disposición, como no podía ser de otra manera, encantados de colaborar con el ayuntamiento y de estar ahí, y va a ser muchísima gente la que estoy seguro que se va a apuntar a este senderismo, que bueno, se saldrá del Paseo Santa Marina, pero también lleva acompañado la visita a la Sala Francisco Bonilla y al Centro de Interpretación Etnográfico, donde allí además habrá un desayuno molinero para todos los que se apunten a esta actividad y hagan esas visitas, y además terminaremos con una visita a la fábrica de Agrícola Noli. Yo tengo que agradecer también su colaboración, porque bueno, creíamos muy interesante que, como no iba a estar la maquinaria, se hiciese al revés. Al revés, sí. Nos parece muy curioso conocer las instalaciones de la fábrica más importante que tiene nuestro pueblo, como es Agrícola Noli. Nos parece muy muy curioso conocerla, y bueno, desde Manolo Sillero nos va a enseñar las instalaciones de su empresa y de la empresa de su familia, que bueno, la verdad es que creo que va a ser una actividad también muy bonita, ¿no? Y agradecer nuevamente al colectivo de senderistas de Fernán Núñez que vayan a estar ahí. Es un grupo que, como tú bien dices, cada día hay más gente, ¿no? Ahí lo empezó se apuntan a la vida sana, la vida sí, sana. Empezó a dinamizarlo Paco Cañero, sí, y bueno, correcto. Va consiguiendo cada día que se unan más gente. La verdad, yo tuve ayer la oportunidad de estar con ellos en Montemayor, una visita que habían organizado a Montemayor, donde estaba también el alcalde de Montemayor y el concejal Antonio Soto y demás. Tuve la oportunidad de estar con ellos y de vivir ese buen ambiente que se ha creado entre ellos, ¿no? Entonces, pues, animar a que sigan así, a que sigan, bueno, llevando el nombre de Fernán Núñez por allá donde van. Además, en cualquier actividad que organizan desde cualquier colectivo, ahí están ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. En cualquier actividad, ahí participan, los puedes encontrar. Participan en todo, pues, sí. Te digo que es algo espectacular y, bueno, animar a que sigan así, por supuesto. Uh-huh. Bueno, pues ya el domingo se abrirán los stands a las 11 y después la fiesta del garbanzo. Sí, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Nuestra feria gira en torno al garbanzo, entonces esa fiesta del garbanzo tiene que estar ahí, y lo que se trata es de, una vez más, poner en marcha el concurso de cocina Fernán Núñez Gastronómico, donde participarán tanto a nivel particular como a nivel de asociativa, ¿no? A nivel de asociaciones, participarán en realizar un cocido magnífico que hacen algunos, o un plato libre también con garbanzo, que son las condiciones, son dos modalidades: de plato libre o lo que es el cocido típico, tradicional, el cocido típico, que después nos darán a degustar a todos los vecinos y vecinas de Fernán Núñez que quieran pasarse y degustarlo. Que en este año, en esta ocasión, también tendremos un cuenco conmemorativo que a un precio módico de lo que cuesta el cuenco, sí, pues, podrán adquirirlo para después degustar en ese cuenco, degustar el cocido. Ajá. Así que, bueno, animar igual a participar a la gente, porque ellos lo hacen con muchísima ilusión, todo el que se pone a hacer su cocido, con mucho trabajo, porque eso tiene mucho trabajo. Sí, sí, pone que empieza a las 11, pero bueno, están allí desde las 8 y media a las 9 de la mañana, están con el cocido puesto, si no llegan los garbanzos, llegan los garbanzos duros al mediodía, ¿no? Claro. Pero siempre nos hacen unos magníficos cocidos, y bueno, una vez más estoy seguro que va a ser un éxito, y además una actividad muy vistosa y que merece muy mucho la pena. Después habrá otra vez una visita guiada, sí. Y después otra de las citas importantes en esta feria, el espectáculo ecuestre, que tantísimo éxito tiene. Sí, bueno, hay el mundo del caballo en Fernán Núñez, claro. En la provincia, en la comarca y en Andalucía entera, pues ya sabemos el tirón que tiene, ¿no? Y entonces nosotros tradicionalmente también lo hemos estado montando, ese espectáculo ecuestre, y en esta ocasión pues se volverá a repetir, tanto con jinetes de la localidad como jinetes venidos de la parte de Sevilla, un poco de todos sitios, y muy variado, ¿no? Para que sea del atractivo de todo. Así que una vez más tendremos ese magnífico espectáculo ecuestre, que desde luego no va a dejar indiferente a nadie de los que quieran visitarnos. Claro. Y después tendremos una cata de vinos de Montilla Moriles, armonizada con el show cooking de cocina creativa y degustación. Sí, bueno, estará Isabel Calvache, que es quien dirigirá esa cata, bueno, y después también lo que es la cocina, estará el show cooking de cocina creativa, lo llevará a cabo Rosario Vacas, que es del restaurante La Conchinchina. Bueno, dos personas que nos van a explicar tanto los vinos como cuáles son las tapas que allí vamos a degustar y cuáles son las tapas que después van a maridar con esos vinos. Una actividad que tradicionalmente hemos estado en distintos formatos, pero que hemos estado haciéndola también en los domingos. Bueno, hemos tenido cocineros muy importantes en nuestra feria agroalimentaria, y en esta ocasión no va a ser menos, y así que tendremos una actividad muy bonita también, que se montará en la carpa anexa que se va a montar en el al lado del pabellón, que es donde se van a desarrollar todas estas actividades. Y también insistir en que es con inscripción, porque claro, las plazas ahí son limitadas, en torno a unas 50 plazas, porque bueno, una cata más allá de esas plazas es bastante inviable. Entonces, animar a que se apunten todo aquel que le guste este tipo de eventos, porque la verdad es que va a merecer muy mucho la pena. Claro. Y una vez más, pues, promocionando nuestros productos, nuestros garbanzos, los vinos de la denominación de origen Montilla Moriles, promocionando lo nuestro, ¿no? De la zona donde estamos. Es de lo que se trata, efectivamente. Sí. Y después habrá la degustación de los platos elaborados por... Sí, bueno, es lo que hemos dicho. Después, con ese cuenco, pues llegaremos y degustaremos los platos. Y ahora ya cada uno pues irá opinando también cuál le va gustando más, ¿no? Y bueno, después habrá un jurado que será quien valore esos platos y dirá cuál es el mejor cocido de garbanzos de la villa de 2022, ¿no? Y por tanto, cuál es la persona que será quien haya hecho el mejor cocido de garbanzo, quien será ese mejor cocinero de cocido de garbanzo de la villa 2022. Uh-huh. Y luego, pues casi para terminar, el concierto de Jaleo Sur. Sí, bueno, también al mediodía, pues en esta ocasión, como he dicho antes, en ese intento y en ese, estoy seguro que éxito a la hora de plantear estas actividades, pues plantear una actividad más para que la gente joven venga a visitar la feria, porque Jaleo Sur es muy conocido por aquí, por nuestro pueblo, porque ha venido muchísimas veces al Revoleo, en este caso, que también estará en la feria como uno de los bares que estarán montados en esa feria, ¿no? Y bueno, como son muy conocidos por la gente, porque la verdad es que estos chavales lo hacen muy bien, y estamos seguros que vamos a tener un éxito más en nuestra feria antes de concluir, porque eso será sobre las 3:30, y para las 5:30 por ahí ya se entregan los premios de los distintos concursos y demás, y bueno, a las 6 pues se clausura esa feria. ¿Tiene usted la impresión de que el pabellón se está quedando pequeño? Sí, se está quedando, y de hecho ya decíamos que teníamos que cambiar. Lo que pasa es que el parón este de los 2 años ha hecho bastante difícil poder montar ahora la feria en el recinto ferial, porque entre otras cosas hay que montar muchísimas carpas y demás, y ahora, bueno, estamos en una situación de incertidumbre a la hora de montar ese tipo de evento tan grande, que, bueno, lleva un coste añadido altísimo, y la verdad es que no hemos podido llevar a cabo la intención que teníamos de trasladarnos al recinto ferial, pero desde luego que sí, que se ha quedado chico, y ahora se ha vuelto a ver que se ha quedado chico, y tenemos que tomar la decisión de evolucionar, de irnos a un espacio más adecuado para ello, como será el recinto ferial. Solo que tenemos que consignar más dinero por el tipo de montaje que lleva, tenemos que conseguir más dinero, tocar a más puertas, claro, para conseguir más recursos económicos y poder montar ese evento, donde ya no solo esté la parte de gastronomía y la parte agro de lo que es maquinaria, sino también la intención, que así lo estamos hablando con la Asociación de Empresarios y demás, es pues convertirla en una que tenga una parte de multisectorial, donde tengan cabida la mayoría de empresas de la localidad que quieran estar en la feria. Entonces, todo eso necesita de muchísimos recursos, necesita de muchísimo montaje, y en ello estamos trabajando desde que termine esta feria, para que la próxima cambiemos de sitio y podamos dar cabida a las empresas, a todas las empresas que quieran estar. porque entiendo que es posible que alguna empresa se haya podido quedar fuera porque evidentemente el espacio es el que es. Sí, bueno, sobre todo lo que te digo es que en el tema de la maquinaria o, claro, o esa parte multisectorial que tenemos que atender, pues hemos tenido que dejarlo aparcado hasta que tengamos más el espacio habilitado, más adecuado. Pero que pueden estar seguros que lo vamos a hacer y para dar cabida ya también a otro tipo de empresas. ¿Y cuántas empresas vienen este año? ¿Cuántas empresas van a estar allí aproximadamente? Pues allí son 30 stands los que van a poder estar. Entre uno y otro son 30 stands y después hay empresas, como hemos dicho, Agrícola Noli, otras empresas de la localidad, que van a estar colaborando como siempre, pero montados allí, el espacio lo tenemos limitado a esos stands. Bueno, pues Alfonso Alcaide, ha sido un placer como siempre hablar con usted de esta décima edición. Ya hay que ver cuántos años han pasado, ya 10 desde que empezábamos aquella ocasión. Y en Plaza de Armas que empezamos. Efectivamente. 2011, ya. Efectivamente, ya ha llovido. No mucho, no tanto como quisiéramos, pero bueno, ha llovido, sí. Además, que es verdad. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por atendernos tan amablemente y bueno, pues esperemos que este sea otro año de éxito de esta feria agroalimentaria y ya veremos, a ver, en próximas ocasiones, pues si se monta ahí o si se monta en otro lado y esperemos que haya muchas más empresas que apuesten por esta feria. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a vosotros. Buenos días. Venga, bueno.